Ese zumbido mortal. Mira, chacha, que lo que quiere gozar. ¿Pa dónde va? Me lo pregunta mamá. Deténlo ya. Me lo pedía papá. Pa la papá. Mera chacán, carra caca, carra chacarra ca, ca, charra chacarra ca, ca, ca, crata, la sembina saca, se la sembina traca, se la sembina traca, se la sembina traca, se la sembina traca, se la sembina traca, se la sembina traca, tracata, tracatán, tracatacatracán, tracachan, chacarra, mala chambamba, cracra, con la tarrita, ta ta ta ta tan chichita, cha ta tan chichitita. Con la sembina tracán, mala tembina tranami, la sembina fafa, parram pampina chacha, con la sembina tracán, mala tembina tranami, la sembina fafa, parram pampina chacha, fela fafa, farrapina papá, ferra fafa papá, ferra papina papá, ferra animala sembana, mila mila sembana, mila mila sembana, mila mila sembana, simbani, mi, mila sembina, mila mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina. Mila sembina, fafa mila sembina, mila fafa sembina, mila fafa sembina, mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, mila sembina, fafa mila sembina, fafa mila sembina, mila fala fanfina, fala fafa la fin, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fala fala fanfina, fela crata cacra, que la chacarra chaca, chacarra carra cacarra cacarra carra carra caca, chacarra crata, chacarra carra cacarra cacra. Chacarra carra caca, chacarra crata, chacarra carra cacharra, chacarra crata, chacarra cacha, chacarra cacha, crata, chacarra carra chaca, chaca, chacarra cata, chacarra crata, cachaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Crata, cachaca, chaca, chaca, chacarra, chacarra, chacarra, chacarra, chacarra, chacarra, chacarra, vela, papá, ese zumbido mortal. Mira, chacha, que es lo que quiere gozar. ¿Pa dónde va? Me lo pregunta mamá. Détenlo ya, me lo pedía papá, me la mafela, papá, ese zumbido mortal. Mira, chacha, que es lo que quiere gozar. ¿Pa dónde va? Me lo pregunta mamá. Détenlo ya, me lo pedía papá, que la ca, que la ca, que la ca, la que la ca, que la ca, que la caca, la que la, que la caca, que la chaca, que la ca, que la, que la, que la caca, que la caca, que la caca, che la caca, que la caca, crata caca, chacarra cacarra chaca. Chacarra, chacarra, cacarra, chaca, crata, cacra, mala chambamba, crata, crata, cambamba, chala, carrata, cranca, mala, chala, mambamba, cachacala, cacraca, mala, chala, chambamba, crata, crata, cacamba, mala, chala, mambamba, crata, crata, cacamba, mala, chala, mambamba, chala, cacranca, mala, chala, mambamba, chala, cala, chacraca, mala, chala, mambamba, mala, chala, macra, camala, chala, mambamba, mala, chala, macra, cramala, chala, mambamba, mala, chala, macraca, mala, chala, mambamba. Mala chala mambam, mala chala mambramba, mala chala mambramba, mala chala mambra, mala chambramba, mala chala mala mala crata cracramba, mala cala cacala, crachacala. Cola sembina, cracán, mala tembina traná, mala sembina fafa, parram pampina chacha, cola sembina, dracán, mala sembina traná, mala sembina fafa, parram pampina chaná.